Muy bien, estamos a solo un par de semanas o poco menos de celebrar lo que es el hecho central que la Biblia menciona, y esto tiene que ver con el sacrificio, la muerte del Señor Jesús y también su resurrección, poderosa y gloriosa. Así que este es el mensaje central de la Biblia, es el mensaje que compartimos. Allí está contenido no solo el motivo y la razón, esto es el amor de Dios para con todas las personas, sino también el propósito era traer salvación y vida eterna a todos aquellos que estábamos enredados y atados en la vida y encarcelados, aprisionados. Así que, bueno, allí se relata todo ello y también se menciona cómo cualquier persona puede llegar a tener esa libertad, esa bendición, esa nueva vida en Cristo. Y claramente la Biblia menciona que es solo a través de la fe en ese Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida por todos y cada una de los seres humanos. Así que nos disponemos también como iglesia a celebrarlo un nuevo año una vez más y hacerlo con la significancia y la profundidad que esto merece, pero al mismo tiempo con mucho gozo y con mucha alegría, no solo porque ya muchos experimentamos esa salvación y esa vida eterna, esa presencia de Dios en nosotros, sino porque por ello mismo siempre hay gratitud en nuestros corazones y por eso siempre hay alabanza, hay reconocimiento a nuestro Dios. Así que el volver a celebrarlo no es caer en una costumbre y en una rutina, sino siempre es una renovada oportunidad para dar gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que por esa razón vamos a tener el otro fin de semana, el día viernes 14 a las 19 horas, vamos a compartir un mensaje y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ese acontecimiento que fue la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. Y el domingo por la mañana, a las 9:30 de la mañana, nos vamos a reunir muy especialmente los miembros de la iglesia, muy especialmente, no únicamente, pero muy especialmente, para venir a celebrar las Pascuas de Resurrección. Usted sabe que la Biblia dice que ese domingo, muy de mañana, muy temprano, cuando las mujeres fueron al sepulcro a llevar algunas especies aromáticas y demás, ya se encontraron con la novedad de que el cuerpo del Señor no estaba y enseguida comenzaron a darse cuenta y a recibir revelación de Dios de que Cristo había resucitado. Y lo comenzaron a compartir unos con otros. Y aún en la incredulidad inicial y la duda, de a poco eso fue transformándose en una convicción en sus corazones y una realidad gloriosa. Cristo había resucitado, Cristo ha resucitado. Así que el domingo por la mañana nos reuniremos para ello y a las 7 de la tarde vamos a tener también el culto especial y en esta oportunidad también tendrá de especiales que vamos a tener bautismos. Dios mediante habrá 8 o 9 personas que van a estar bautizándose. Así que será, bueno, por muchas razones una fiesta. Por lo cual te pido que estés orando y bueno, teniendo en cuenta estas fechas y estos horarios para estar participando y gozando y disfrutando, puedas traer a familiares y amigos, compañeros de trabajo, a veces solo por el hecho de la curiosidad de que vean cómo es un bautismo, cómo gente grande se bautiza así también. Bueno, entonces, es una buena oportunidad para que Dios toque el corazón de algunas personas y quizás esas personas podrían ser tus compañeros de trabajo, de estudio, tu familiar, tu vecino, gente amiga. Bueno, es una excelente oportunidad para que podamos estar invitando a todos a venir a la presencia del Señor y a participar de esos encuentros tan preciosos. Así que estemos disponiendo nuestro corazón con el mejor ánimo, el mejor espíritu para participar de esta manera.